Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La pregunta es la misma de siempre. ¿Dónde se meten los equipos que llegan a la liguilla durante la fase regular del torneo? ¿Dónde estaban estos hermosos Pumas arrolladores antes de llegar a la etapa decisiva? La respuesta está en el diseño mismo del torneo que ampara la mediocridad. Pero no se trata hoy de restarle esplendor a la corona Puma. La transformación se dio y se dio a tiempo. Felicidades. Es comprensible que los partidos de liguilla sean mucho mejores que los otros porque es diferente la tensión en los protagonistas. No vemos con los mismos ojos algo que tiene redención a lo que resulta definitivo. Durante la fase regular siempre hay la sensación de que lo ocurrido hoy, mañana se remedie. Lo que pasa en la liguilla, en cambio, tiene el peso inapelable de un examen final. Esto vale lo mismo para los dueños, para los entrenadores, para los jugadores, pero también para el público que ni entra ni sale lo mismo del estadio ni se sienta frente al televisor con el mismo ánimo. La emoción es distinta, la tensión diferente. La cuestión sería lograr que la diferencia no fuera tan grande. Los Pumas eran un equipo mediocre durante el torneo y se transformaron en heroicos guerreros durante las finales. Una transformación que no pudo ser casual. Ese gol que anotaron en Ciudad Universitaria, recuperando el medio campo, un balón que venía del adversario, fue un poema. ¿A qué velocidad? ¿Qué precisión? ¿Qué diseño? ¿Qué culminación? Alguien les tomó el tiempo. Fue un relámpago. Un hermoso gol de un equipo que juega con un esquema mental bien asimilado. Bien ganado el campeonato. Para mí, con todo respeto, Pachuca se rajó. Huyó a la pelea demasiado pronto cuando fue expulsado, y bien expulsado, Muñoz Mustafa. Decía aquel polémico Elenio Herrera, quien entrenó a Italia, España y Francia y al mejor Inter de la historia, que se juega mejor con 10 que con 11. Puede que no sea cierto, o que no sea del todo cierto. A veces ya lo hemos visto, pasa así. Pero lo que es un hecho es que un equipo no puede tirarse atrás cuando resta tanto tiempo, como lo hicieron los Tuzos en espera de la tanda de penales. La verdad es que con 10 aún se puede buscar la victoria. La prueba está en que lo hicieron y por poco lo consiguen con un cabezazo, pero solo hasta que sufrieron el rejón de muerte que les clavó Pablo Barrera. Ya que cito a Elenio Herrera, creador de la idea de que el público ha de ser el jugador número 12, hay que felicitar también a la porra de los Pumas, que se escuchaba mucho más que la del Pachuca. ¿Qué pasó con esta? Parecía congelada por la lluvia o por lo que veían en la cancha. Una porra está para cuando se le necesite. Y se le necesita mucho más cuando amenaza la derrota. Es estupendo, además, que este campeonato lo consigan los Pumas con lo opuesto, es decir, sin recurrir a importaciones, con un plantel que hace evidente lo que vale la continuidad cuando llegan los buenos resultados. Por último, qué lamentable lo del ingeniero Víctor Mabub, presidente de los Pumas, y es verdad que al terminar el encuentro se burló de los jugadores del Pachuca. Burlarse del adversario en la victoria es algo corriente, pero hacerlo cuando se representa a una gran institución como es la universidad resulta villano. Felicidades al Tuca Ferretti, se ve más joven sin bigote. Felicidades a Enrique Mesa, a donde quiera que vaya. Hoy puede ser un gran día y mañana también.